música con conciencia. Para reflexionar. Esta es la historia de Camila, 13 años, padre alcohólico, 6 meses de embarazo de un total extraño. Dejó la escuela para cuidar a su abuela, que está enferma con un cáncer terminal haciendo mucho daño. Su madre poco ayuda, víctima de la locura, come de la basura en las calles medio desnuda. Camila tiene un par de amigos en su caserío que le insisten que se vaya lejos donde su tío. Al parecer el hombre tiene su dinero, pero no quiere dejar a su abuela e irse al extranjero. Trabaja lavando y planchando a sus vecinos, pero ya en 3 meses va a ser madre y nacerá su niño. Tiene un plan de abandonar, volver a comenzar. Quiere irse pa' la calle y su cuerpo ofertar. Yo me pregunto qué futuro le espera a esta niña y cómo coño hay algunos que juzgan su vida. ¿Cómo yo me voy a quejar cuando me doy cuenta de esta realidad? ¿Cómo yo me voy a quejar si esto no me pasa a mí? ¿Cómo yo me voy a quejar cuando me doy cuenta de esta realidad? ¿Cómo yo me voy a quejar si esto no me pasa a mí? Esta es la historia de Vicente, con apenas 20, esquizofrénico, incomprendido siempre por la gente. Inteligente, siempre se sintió anormal solo por medicarse y aparte ser homosexual. No tuvo amigos en el cole, cero disciplina, adicto a la marihuana y a las benzodiazepinas. Hace poco se quiso quitar la vida, se dio cuenta que tenía el síndrome del SIDA. ¿Usted qué opina? Es tan fácil criticar cuando no estamos en el mismo lugar, ya que el que sufre más está también el caso de Mario, por ejemplo, que perdió a sus hijos en un accidente hace ya algún tiempo. O doña Sonia, que la dejaron abandonada en un asilo sin poder hacer nada, sus propios hijos. Tantas historias como estas repetidas, y cómo hay algunos que juzgan sus vidas. ¿Cómo yo me voy a quejar cuando me doy cuenta de esta realidad? ¿Cómo yo me voy a quejar si esto no me pasa a mí? ¿Cómo yo me voy a quejar cuando me doy cuenta de esta realidad? ¿Cómo yo me voy a quejar si esto no me pasa a mí? Tantas realidades distintas. Casos que parecen sacados de una película de terror, donde el amor nunca estuvo. Y uno quejándose por el tráfico o porque llueve mucho. Reflexión.